Así arrancamos el programa Misión Anime número 25. Hoy lamentablemente no me acompaña de nuevo mi compañero musculoso, pero tenemos a... bueno, lo que se puede, ¿no? ¿Cómo le va, señor Isamu? Bien, acá estamos. ¿Lo que se puede qué? Lo que se puede dentro del staff. O sea, él no pudo venir, tiene esos problemas. Bueno, yo no te ataqué a vos. No, es como la cadena de mando, ¿viste? O sea, Hanamichi falta, subo yo. Igual ya lo emparchamos, así que hoy tenemos uno nuevo para que esté acá conduciendo con nosotros. Apa. Vamos a inaugurar esto que es como la charla con los invitados, porque si no vienen, hablan y se van. Claro. Entonces vamos a dejarlo que digan lo que quieran, que se expresen, total después lo editamos y la censura corre por nuestra cuenta. Exacto. ¿Cómo va? Bien, tranquilo. Bien, mucha pila. Y ahora, antes de que presentar a nuestro nuevo compañero, vamos a darle el pie a nuestra conductora anónima. Anónima. Se llama Sofía. ¿Qué haces, Isam? Tanto tiempo. Sobre Sofía, ¿alguien comentó sobre su nuevo apodo? Llegaron algunos. ¿Y hay uno por lo menos copado? Hay muchos nombres, pero quiero esperar antes de dar a luz. Yo quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Bruno. ¿Cómo andás, Bruno? Todo bien. ¿Qué hace Bruno acá? Y me llamaron para que haga un reemplazo de Hanamichi por un día, me parece. No, en realidad estoy acá para hacer un poco lo que es el informe de la sección retro. Estoy muy contento de estar con ustedes, chicos. Bueno, vamos a ver qué sale. Buenísimo, porque ya la semana pasada estuvo con nosotros otro de tus compañeros de trabajo, Nicotina, que dio un informe espectacular y esperemos que se quede, así como esperamos que vos te quedes. Todavía no te escuchamos, así que no vamos a decir que esperemos que te quede. Sí, no. Vamos a esperar. Yo también tengo que ver cuánto es lo que se paga al final del día para que se me quede. Apa. Bueno, y ese fue el programa, no tenemos presupuesto. Hay que pagarle a Bruno. Todavía no tenemos bien el tema de la publicidad, pero quédate tranquilo. Ya, la plata está llegando. La plata está viniendo. Unos números con Otto antes de empezar el programa. Después, si querés, te los paso a vos, que parece que sos el que se encarga de los números acá. Está bien. Yo me encargo, yo te los escribo, te los dibujo. Lo que quiera. Bueno, ¿qué era el concurso antes? Tenemos el concurso. Póngale nombre a nuestra conductora. Ya saben. El estilo de nombre que buscamos. Sí, algo más o menos japonesito, medio ñoño. Qué sé yo, Sakurembo, Senki. Ustedes entienden cómo son. Todo que empiece con eso, con Z. Y sale de una. ¿A dónde mandan los mails? Los mails a misión.anime@hotmail.com. ¿Y cuál es nuestra página? www.misión-anime.blogspot.com. Y ahí se está prendiendo la página. Dicen que en el programa que viene lo va a poder decir bien. ¡Yupi! Muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos noticias, el informe retro. Sí. Tenemos... ¿De qué va a hablar el informe retro? ¿Qué habla? A ver, retro. El informe retro va a ser sobre una serie por demás de interesante, Lupin III. Excelente. Serie de culto prácticamente. Algo que no se puede ver entero de la cantidad de cosas que son. Sí, digamos que va a necesitar unos cuantos días para aprender todo sobre Lupin. Y lo vamos a tener. Ojalá. Lo vamos a tener. ¿Qué más? Vamos a estar comentando lo que fue la Daruma. Hay mucho para comentar de la Daruma. Un evento que realmente... Bueno, llegaremos a su momento. Sí, sí. ¿Vos fuiste a la Daruma? Llegaremos a su momento. Yo tengo algunas tratativas con los muchachos de la Daruma donde veo plata y esas cosas. Pero... Sí, seguro. Pues me pareció, o por lo menos una persona muy parecida a vos. Sí, arriba del escenario. Sí. Un pibito rubio que cantó karaoke al principio. No, ese era Mati. Ah, listo. Entonces, si les parece bien, yo quiero escuchar mis apodos. Tus apodos todavía no están listos. ¿Por qué no están el listos? El Capitán Isamu determinó una semana más. Pero una semana, un mes más, porque no voy a estar en la zona. Ah, eso es lo que tenemos que anunciar. Esta chica se va. Verdad, verdad. Se va. Sin apodo. Sin apodo, me voy por ahí cuando vuelva. Bueno, nuestra John Doe se va a ir. ¿Cuánto tiempo te vas? 23 días. Mucho. Muy contado. Días son 3 semanas y un programa. 3 programas nuestros. Aproximadamente son 23 días. Te vas 23 días. Ajá. Aproximadamente 3 programas nuestros donde nadie te va a extrañar, pero nosotros sí. Ajá, me van a extrañar todo el mundo. ¿Dónde vas? Me voy primero a Inglaterra. Va, en Inglaterra me voy a ir a Bath, a Londres y a Shrewsbury. Ah, manejala. Y después a Madrid. Bien. qué locura. Yo, cuando era chico, fui a Brasil. Mirá qué loco. Yo no salí del país. ¿Querés decir que fuiste a Mendoza? Yo sí, fui a Mendoza, a Córdoba. Bien. Bueno, realmente te deseamos un muy buen viaje y que la pases de la mejor forma. Me enteré que vas a visitar Norma. Sí, iba a visitar Norma hasta que... ¡Apa! Que pasó una cosa muy fea. Se prendió fuego Norma. Se prendió fuego Norma. No, mentira. Que... No, toquemos madera, chicos. O sea... Para los que no lo vieron, tocó Isamu en la frente. Acláralo porque después... Dicen que es postiza de madera. No, ¿qué pasó con Norma? No, ¿qué pasó con Norma? No iba a Barcelona. Norma está en Barcelona. ¿Y te vas de Madrid a Barcelona? Sí, pero... ¿Minutos? No, ¿qué 2 minutos? Son 5 horas. Allá en Europa cualquier cosa queda 5 minutos en tren. Sí. No, son 5 horas en tren, me parece. Me dijo mi viejo hoy. Ya está ahí, te va de España a Alemania. Horas. No, porque Madrid está acá y creo que Barcelona está en el medio Madrid. Está en España también. Sí, y Barcelona está en la punta, en la otra punta. Está bueno que aclares, porque cuando vos decís de acá a acá, los oyentes no ven, claro, el diagrama. Ya sé, por eso. Básicamente eran dos dedos. Claro. Sí, claro. Tampoco era muy explicativo. Bueno, así que mucha suerte y cuando vuelva le vamos a decir qué nos trajo. De recuerdo. Obviamente que si no trae nada, no está invitada. Dependiendo de la calidad del recuerdo, el tipo de apodo. Exactamente. Claro. Así puede terminar como un apodo muy feo también. Muy feo. Cuidado lo que traes. Pensalo dos veces antes de traerlo. ¿Algún saludo? Saludo. Vamos a mandar un saludo a Kurt por cumpleaños el miércoles. Cumpleaños de Kurt. ¿Usted? Nada. No. Nos quedamos en saludos. Bueno, yo voy a mandar saludos a toda la gente que nos postea en Facebook, que no me acuerdo los nombres y siempre me olvido anotarlos. Así que muchas gracias a todos, sobre todo uno que posteó que dijo: "Muy, los dos programas, no puedo esperar para ver el próximo". Le dije que era el lunes y dijo: "Te zarpaste". Sí. Porque era como que te iba a esperar 2 semanas, pero bueno, acá estamos de vuelta. Sí, lo recuerdo haber visto ese comentario. Dicho y hecho, noticias. Una noticia corta, así al tuntum. Se despide Tenyotengue. Chao. Termina finalmente la revista Ultra Jam número 9. Publicó o va a publicar el final de Tenyotengue, el seinen de Oh Great. Que así se llama el autor. Jodeme, porque dice también autor de Air Gear. Oh Great, no se puede llamar Oh Great. Oh, el God. Autor de Bleach se llama Kubo Tite, así que no. Taitsu Kubo, algo así se pronuncia. Porque viste, los ponjas no saben pronunciar. La edición de septiembre, que sale a la venta el 19 de agosto, de la Ultra Jump, va a terminar con el manga de 22 volúmenes recopilatorios. Más allá de eso no tengo nada que decir, no aclara nada de la historia, no voy a spoilear, pero si lo tuviera lo haría. Le decimos sayonara entonces. Una cosa, bueno, menos teta para ver, menos culo para ver, se terminó Tenyotengue. Enseguida se reemplaza, quédate tranquilo. Sí, no. Otra serie del montón. Otra más. ¿Con quién seguimos? La policía de Kioto arresta a un adolescente por subir manga a YouTube, publicaba videos con capítulos de manga antes de su salida a la venta. ¿Cómo mierda? ¿Sabían eso? ¿Qué? ¿Sacaba los mangas? ¿Los filmaba antes? Sí, pero no sé, la policía no sabe cómo lo hacía. ¿Trabajaba dentro de la editora? No, tenía 14 años el tipo. No sé. Todo un prodigio el tío. La tiene clara. Sí, nada más que ahora me parece que tiene que pagar un poquito. No creo. Tiene 14 sí. años. Pero debe ser una. No, porque acá en Japón, o sea. Entonces, la publicación en internet de material con derechos de autor sin autorización está penada de acuerdo con una ley que entró en vigor a comienzos del año. Entonces, pena de muerte, seguro. No, tiene. Mirá. Está aproximado. En Japón muchas cosas son pena de muerte. Por eso es subir manga a YouTube. Sí, si lo hubiese subido a sub manga, yo qué sé, claro. No era tan grave, pero lo filmó. ¿Cómo decía eso? Bueno, que de acuerdo con las diferentes versiones que circulan por la red, la policía de Kioto detuvo recientemente a un chico de 14 años por el material que subía en YouTube sin autorización de los editores japoneses. O sea, tú en el periodo de diciembre del 2009 hasta el 9 de febrero del 2010... Ah, estuvo un tiempo largo. Sí. ¿Cómo carajo habrá robado? Bueno, nueva consigna. El que nos pueda decir cómo carajo hizo el pibe hacía para robar los mangas y publicarlos antes de que salgan. Y que pueda hacer para, su aparte, trabajo, mirá, fíjate de qué mangas. Sí, estaba One Piece, Naruto, Major y Gintama. Que filmaba con su cámara antes de su aparición en el correspondiente número de las revistas que iban a sacarlo. ¿Cómo hacía? Viajaba en el tiempo. Sí, otra no queda. Otra no hay. O el padre era el editor de la revista. Y o tenía el reloj de Bernardo. Qué copado. No, no creo que en Japón. No habría podido hacerlo igual. Ver un nardo. Ver un nardo. Ver un nardo sería. Me interesa que leas la cifra de cuánta plata perdió YouTube por ese video. ¿Lo tenés? Sí. Porque es exagerado. Te querés tirar un 10 tiros. Porque entraba muy... Mirá, léelo. Como las pérdidas se estiman en más de 17 millones de euros, dado que las visitas en el material filtrado ascendían a más de 8 millones. O sea, el que está perdiendo la plata no es el manga, es YouTube. ¿Por qué? Porque mucha gente veía el video de este chico. Sí. ¿Por qué le sacan plata a YouTube? ¿Qué hizo YouTube? YouTube inocente, no sabía que eso todavía no estaba publicado. Y bueno, otra cosa más. A ver. Que la policía todavía no sabe cómo Joraka hizo esto el chico. Está todavía en investigación. Me imagino que estará libre un pobre pibe. Es inocente, si no lo pueden demostrar. Y sí, yo calculo que si no puede demostrar que el culpable es inocente. Pero no que era culpable, sino cómo podía conseguir los mangas antes. Claro, culpable es, si el video está subido antes. Y, pero antes, ¿cómo sabes? Mirá si usan el usuario del pibe. Apa. Nos abrimos. Podés tranquilamente ir a defenderlo, intentar en el juicio. Dale, Watson. Bueno, vamos a probarlo. El pibe lo, que John gana, sí, lo va a agradecer, bueno. El pibe, seguro, porque no debe tener muchos amigos ya. Que no, si le suben los mangas todos los tiempos. Sí, mal. ¿Quién sigue, vos? Bueno. Se viene la nueva Nintendo 3DS. ¿Qué quiere decir? Es la DS, pero 3D. ¿Qué se cagan los gráficos? Sí, más o menos. Dicen que la calidad va a ser mejor que la de la Play 3 y la 360. En una pantallita de 2x2. En la pantallita de la DS. Y no, va a ser tipo... Las dos pantallitas. Va a ser tipo cuando dijeron... ¿Se acuerdan este Nintendo Virtual Boy? Que supuestamente era juego virtual, pero al final era una cosa en blanco y negro. Era malísimo eso. Era muy malo. Pero al principio te calentaron las papas. Se ve que quedaste muy resentida con el Virtual Boy. Quería su Virtual Boy. Ya quería el Virtual Boy. No, pero era malísimo. Imagínate, tenías que estar sentado con el Virtual Boy en la mesa, con un socotroco de 10.000 kilos. Lo gigante. Tuvo el Virtual Boy. No lo tuve, pero lo conozco. Bueno, comentanos más de la 3DS. Bueno, obviamente viene con los lentecitos. Obviamente, si no... Genial. No. Si no, como no la revista Bichita. Si no, claro. Y Namco Bandai ya anunció varios títulos para la 3DS, así que viene muy otaku la ¿algo copado? ¿Ah, sí, otaku? Sí. También viene Retro Gamer. Pac-Man y Galaga. Bien. En 3D. En 3D, imagínate. Waka. Sale de Gundam, de Dragon Ball, Super Robot. 3D. Qué bueno. Más que nada de Dragon Ball. Piña patada, todo rápido. En 3D. Pero el Super Robot me interesa. Sí, pero el Super Robot es un ataque por turno. Es como... No importa, pero están todos en 3D. Está todo en 3D, pensá eso. Está todo en 3D. Ya no va a ser lo mismo. Bien, por fin algo copado para la DS. Si antes era ridículo estar con el lapicito, era con el lapicito con lente. Sí, no, si vos querés ideal ser ridículo, para un día soleado. Si vos querés ser ridículo, es completamente aconsejable. Nintendo te lo asegura. La próxima va a salir con un guante, algo de eso, ¿eh? Te va tuneando de a poco la DS. Con un traje directamente, todo cuero. Pero para jugar realidad virtual. En la pantallita chiquita. En la pantallita de San Polón. ¿Y sabían que algo relacionado con Nintendo, pero no la 3D? Ah, para estar robando la noticia y Samu. No. Se está enganchando con mi noticia. Me estoy enganchando. Estamos haciendo un combo. Mira. Sí. Un combo. A ver, te escucho. Va a salir un juego para la Nintendo DS. Aclaro, la anterior. La anterior. Estamos en 2D, chico, todavía. Claro. Volvemos al 2D. Estamos viejos ya. ¿Qué juego? El juego de Fairy Tail. Fairy Tail suba el videojuego tras su paso por la portátil Sony PSP. Sí, tiene uno para PC. Sí. Bueno, más o menos se va a pasar lo mismo. Pero. Solamente más copado porque la Solamente más copado, sí, porque. Yo lo banco más a Nintendo, no sé por qué. Por Evo. Aguante la DS, otro. No vamos a entrar en la discusión interna. Hablando de la DS, ¿puedo comentar una noticia sobre... Epa. Justamente lo que me llamaron para hablar sobre Combo Breaker. Pero vos no tenés respeto. Flor de combo hicimos. Le están sacando mucha mano, pero la gente hace juego para la DS. Y sí, bueno. Obvio que hace juego para la DS. Entonces, a ver. La empresa Namco Bandai va a sacar este año finalmente el primer título de Lupin III para la DS, o sea, lo más actualizado que hay en un juego para digamos, para lo que es Lupin, que sinceramente, bueno, había quedado relegado un poquito en el tiempo. O sea, Punch años, the Monkey. Si no sacaban, el Punch the Monkey para la Play 1. Para... Bueno, para Play 2 tuvo sus dos títulos, después vamos a hablar de pero eso. El pero el Punch the Monkey era genial. Ahora, no hay título del juego, nada, solamente está en desarrollo, pero se planea estrenar este año. Va a ser una mezcla de juego de acción con puzzle para resolver, obviamente, solamente para... Aprovechando la DS. Aprovechando la DS, sí. Y bueno, obviamente, si no sabes japonés, dudo mucho que te interese este juego porque... No lo van a sacar ni en inglés. Y recién se va a estrenar, ¿no? Sí, lo van a sacar en inglés, seguro. Y si no, los fanáticos están traduciendo todo ya. Sí. Pero que es otra cosa. Lo dijo. No está muy confiado el juego. Bueno. No, ojo. Suena interesante. Si estuviera en inglés o en español, yo creo que sería una especie de Phoenix Wright. Ah, mira. Con un poquito más de acción, por lo que... Por lo pero que de Lupin. Creo. De Lupin, obviamente. Bueno, la verdad que me gustó el combo que hicieron los tres. Me sorprendieron. Bien. Creo que nadie la tenía preparada, pero me sorprendieron. Espontáneo. Lamentablemente para todos tenemos muchas noticias, pero no tenemos tiempo ni dinero. Ya que recuerdo que estamos pagando $5 mensuales para que el programa esté arriba, más la grabación. Así que voy a pasar a dar la última noticia, que es lo que se estrena en julio. Hacía mucho no tenía un anime que se estrenaba. Y este le va a gustar a muchos, así como otros van a decir, basta de más de lo mismo. El 6 de julio se estrena Digimon Gross Wars. X-Ross o Gross, o como le quieran decir. Dios mío. Si todavía no te... Si dijiste sí, Dios sí. Mío, te lo voy a leer en inglés. Digimon Kuros... No, en japonés. Digimon Kuroso Wosu. Acá nuestra experta en japonés me va a decir cómo se pronuncia bien. Yo quiero aclarar que el Dios mío no fue por el nombre de la serie, sino por otro Digimon. Sí, más, por otro Digimon. Simplemente por eso. Bueno, ¿lo sabes? No, yo qué sé. Tampoco soy la experta en japonés como vos. Claro, yo sé, pero tengo que guardar mis conocimientos sí. Para el futuro. Digimon Cross Wars es la sexta temporada de la serie animada Digimon de Akiyoshi Hongo. Nunca había leído el nombre de quien había hecho esta... ¿No te llamaba la atención en los títulos siempre que había uno que se llamaba Akiyoshi Hongo? Yo era chiquito, sí. Yo veía colores no, y... Sí, ¡Digimon! Sí. ¡Qué copado! Cabe destacar que, bueno, para que sea algo nuevo, el protagonista es un niño de 13 años. Llamado... Ah, lo otro era mucho más grande. Sí, seguramente que este... Viajaba por todo el mundo con 13 años, era súper independiente, súper inteligente, como son todos los personajes de 13 años. ¿Y qué estás hablando? Digimon no viajaban por el mundo. Ese era Pokémon. Sí, exactamente. No, quise decir una forma de que son re independientes, que son re maduros y tienen 13 años. Que creo que la mayoría no. De los chicos de 13 años están jugando con su pirulito. Mirá. O con su Pokémon y viajando por el mundo. No, a ver, te cuento. Se llama Taiki Kudo y lo único que dice es que era un muy buen alumno. Lo bueno de este personaje es que va a volver con los famosos Googles, dice acá. Que son los típicos. Los anteojos de jugador de fútbol que tenían los muchachos. Antiparra, eran de la pileta. Así se dice. Está ahí en Digimon 1. El Digimon 2, que no me acuerdo cómo se llama. El compañero Digimon de este nuevo protagonista será un Digimon llamado Shoutumon. Dice si se parece a Gumon como casi todos los principales. Eran una leve variante. Básicamente, el mundo digital está bajo una guerra constante llamada por los habitantes del Digimundo la Guerra X-Ross. Oh my god. Guarda que se mataron para hacer el título. ¿Te diste cuenta que en el Digimundo hay más conflicto que en el Oriente Medio? Sí, sí, terrible. Sí. La guerra a gran escala con batallas como las de los periodos Sengoku. Taiki y Shoutumon forman un ejército con sus amigos y Digimon. Tienen los Digi-X-Ross. Son los Digibytes. Qué violenta esta entonces. Lo copado es que los enemigos son otros. Son otras personas con DigiX-Ross. O sea que son otros. ¿Cómo se. Criadores de Digimon? ¿Cómo Tamer. Lo decimos? Tamer. Digimon Tamer. Pero Tamer. Bueno, la cosa es que no son importa. Enemigos. No es que pelean contra Digimones aleatorios que le aparecen. Mira, yo. ¿Puedo hacer una predicción? No. Es muy obvia tu predicción. Pero dale, te escuchamos. No. Los chicos buenos se enfrentan con los chicos malos, se hacen todo amigos, van contra un Digimon oscuro. Malévolo. Lo terminan convirtiendo en un huevo y se vuelve bueno, como todos los Digimon. Y se cierra el Digimon para siempre de nuevo. Y después se crean las totalmente, o sea, todos llorando porque nunca más van a volver a su Digimon hasta la próxima temporada. Que será la séptima vez que el Digimundo se abra después de haberse cerrado para siempre. Exacto. Más no, la película. No, no, las película. Películas cuentan. Sí, las películas cuentan. Ah, entonces como 17 veces. Terminadas las noticias así muy rápido, vamos a hacer un breve informe de un evento que se las trajo mucho. ¿De qué estamos hablando? La Daruma. La Daruma Party 2. ¿Dos? ¡Dos! Dos, porque ¿qué pasó? Daruma Party 1. Daruma J-Rock. Los muchachos organizaron otro evento, pero se llamó Daruma Party. Se llamó J-Rock y trajeron 5 bandas, creo que eran. Tenía otra temática, aclaremos. Exactamente. Está bueno en las temáticas. No estuvo tan bien el evento en comparación con este, pero claro, la temática estaba buena. Sí. No, se dieron cuenta que la Daruma acabó con más plata, entonces ponemos de vuelta a Daruma por cábala. Sí. Daruma Party 2 fue lo mismo que la primera, pero con mejor. Otro número. En Galpón 11. En el Galpón 11. El evento fue el 30 de mayo y la entrada costaba 15 pesos, a menos que la sacaran anticipada, creo que estaba a 12. 12, creo que era. Empezó a las 2 de la tarde y terminó a las... 9 de la noche. Terminaba pico, a las 9, pero el concurso de Coldplay fue muy extenso y muy buena calidad también. Se tomaron su tiempo para decir a los ganadores. Entonces, vamos por parte. Dale. ¿Cómo arrancó el Daruma? Vamos por el punto de vista de Bruno. Claro, de Bruno. Tanto porque yo llegué a las 5 o 6 por ahí. ¿Cómo arrancó la Daruma? Para mí, atrás del escenario colgando. ¿Vos contá? Oh, para mí, la Daruma empezó atrás del escenario. Yo estaba con el grupo de Hasta la Vista, que fue el encargado de hacer las proyecciones en el evento. Y cabe aclarar que la fotografía. Y la fotografía también estaba videos, a bordo. Los videos eran todas producciones del grupo. Por cierto, si se meten en YouTube. En Rosario Hasta la Vista van a encontrar todos los videos de la Daruma. Están todos subidos, ¿no? Están y todos subidos. Tengo el rumor de que están en Facebook también, ¿no? Por supuesto. Si buscan en Facebook Rosario Hasta la Vista lo van a encontrar. Qué bueno. Bueno, como te decía, para mí la Daruma empezó atrás del escenario, preparando, haciendo todos los preparativos del proyector y de la pantalla. Terminamos con lo justo, vamos a ser sinceros, justito cuando ya empezaba... Estoy yendo a propiedad de la municipalidad. No, eso fue el día anterior. cuando terminamos justo de colgar la pantalla y de colocar el proyector, ya estaba entrando la gente y bueno, se empezó con la banda Genshoku. Genshoku. Genshoku. No. No. Al la principio empezó... unos minutitos después, pero... Yo te voy a decir, yo estaba arriba del escenario, mi trabajo era conducir el evento. Sí. Contame porque me perdí los primeros minutos. Sí. El evento, en vez de empezar a las 14, empezó alrededor de las 15, un poquito sí, antes. Sí. Con la muestra de artes marciales. Cierto. Seguido del video introductorio de la vida de Arumim, que está en YouTube si lo quieren ver. Y después, creo que ahí vino Geyoku. Ahí vino Geyoku, sí. ¿Vos viste Geyoku? No, por eso. Fue ahí pegadito. Llegué a mitad del calado que llegué yo. Después de Geyoku, que la verdad cada vez mejor nuestros amigos Geyoku que una vez vinieron a tocar acá muy y bueno, se nota que mejoraron muy bueno, muchísimo. Y la verdad que me gustó mucho el penúltimo número que se subió Mati, el cantante de Sephiroth a cantar Pegasus Fantasy. Sí, y después subió... Y después subió Marcelo de Kiroi. Ex bajista de Kiroi, tengo la mala noticia de decir que se separaron. Exactamente. Bueno, organizador de la Daruma y se juntó, subió a tocar el bajo en Go. Un crossover muy interesante. Muy interesante. Qué ñoño que sea. Como siempre, Neo haciendo su demostración arriba del escenario, un capo. Me encanta Neo bailando. No canta como los dioses, pero baila como un hijo de puta. Sí. No tiene vergüenza, la verdad. La verdad es muy interesante, por lo menos un poco distinto a lo que se venía viendo en las otras bandas de anime locales, que poco movimiento. Sí, sobre todo Sephiroth. Y Samu, vos llegaste después de Geyoku. Yo llegué más o menos cuando ya estaba casi por terminar el karaoke. El karaoke, debo notar que los chicos de cuando organizaron dijeron máximo 10 personas y terminaron siendo 20 y mucho. mucha gente se notó y la gente le pasa puso, a la ¿no? gente le gusta el karaoke. A la gente le gusta y no le puede negar el karaoke no, a la gente. Es casi un crimen. Y hubo como siempre gatos en bolsa, gente apedreándose, cantando como el orto, pero... Mira. A mí me gustan mucho las canciones de Rurouni Kenshin y a ustedes dos que se atrevieron a hacer el ridículo arriba del escenario. Pues yo sé que me están escuchando. No, nunca más. Por favor. Yo me fui muy contento con un chico que cantó el ending de Dragon Ball GT. Muy contento. No cantó como la que ganó, porque la que ganó cantó bastante bien. Cantó muy pero bien. Él cantó bien. Yo pensé que lo iba a desafinar y lo iba a terminar puteando, pero no. Las dos chicas que cantaron al último, que cantaron las dos, justamente God Knows, una tras del otro. Las dos cantaron muy bien. Sí. Le presté mucha atención a eso. Lo primero como que no le prestaba atención, porque gritaba muy... Eran unos perros. Bueno. Y esa fue la... ese fue el karaoke. Después del karaoke vino... La banda de Buenos Aires, no me acuerdo. La banda de Buenos Aires. Furino Kazan. Furino Kazan. Muy interesante. Bastante bien. Hubo... No, Furin Kazan. Furin Kazan. Furin Kazan. Sí, porque nosotros hicimos el video, otro de los videos hasta la vista, la promocionaba la banda. Y me trabé por el chiste. Hace un chiste al revés. Ah, bien. Bastante bien la banda. Tocaron buenos temas. Lástima, justamente vos que hablas de tema de Kenshin. En uno de los, en un tema de Kenshin, la chica no sé qué pasó, se trabó, se tentó y tuvo que enganchar después en el estribillo de vuelta. La chica cantaba medio como chico. La chica, eso era lo interesante de la banda, digamos. No era una grande cualidades, pero era interesante la voz de la chica. Pero le agradecemos a Furin Kazan por haber venido, porque son de Buenos Aires. Sí, la verdad que toda la onda, y por lo que entendí, los corrieron porque se les iba el micro. ¿En serio? Sí, eso se escuchó por lo menos de... Un poco estando entre el público, se corrió la voz de que chicos, métanle pata. Por ahí era gente que no le gustaba lo que estaban tocando y lo querían echar así, pero... Mirá. Yo escuché no, yo tuve la suerte de hablar con ellos, sobre todo para entrevistarlos antes de que toquen. Y re buena onda todos, chistoso. Aparte me enteré que uno tiene una novia acá, así que un saludo para la novia del chico. Que él dijo, me encanta Rosario. Yo pensé que nos estaba como... Endulzando, por no decir una guasada, ¿no? De todas las que dije antes. Y para no repetir la palabra orto. Y entonces, como que nos estaban dulzando, pero no, apareció la novia ahí entre el público y bueno. Toda la gente la conoció, porque dije, esa es la novia y la vieron. ¿Qué vino después de Furin Kazan? De Furin Kazan. Después. Después tuvimos Ichigo Idols. Que no. Veía los brazos nada más, porque había mucha gente alrededor. Bailaron muchos temas. A la gente le gustó porque se juntaron y hicieron un buen público. Pero cada vez las mejor las chicas. Y bueno, también un agradecimiento a ellas que son de Santa Fe. Son de Santa Fe, sí. Ay, por lo general las chicas esas que bailan ese estilo de música japonesa bailan todas mal. Pues ahí siempre hay una sí, pero después que siempre está teniendo... Después que te presentás 7 veces es como que vas aprendiendo cosas. Finalizado eso, estuvo el cosplay. El tan esperado concurso de cosplay. Antes de llegar a eso, estaría bueno aclarar que también había mesas de rol. Unas cuantas mesas de rol. Proyecciones. Hubo proyecciones bastante apartado. Sí, era en un otra submundo. Punta. Exactamente. Estaba en la otra punta del evento, completamente tapado con dos cortinas, muy oscuro. Yo todas las veces que pasé había poca gente. Y yo entré una vez y me dio miedo. Lo que sí, daba miedo, más que nada porque se proyectaba. y lo que me pareció interesante, que estuvo muy, muy original, fue el tema de los videojuegos. Los videojuegos estaban en un sector VIP. Estaba en un sector VIP muy bien vallado, con sillones muy lindos, televisores, pantalla grande. Una Play 3. Había una Play 3, una Wii. Play 2 y una Wii, que fue reemplazada rápidamente. Yo la vi hasta el final del evento. Y... la volvieron a traer, entonces, como... porque había un King of Fighter en la punta derecha, que es donde pusieron la Wii. Y estuvo el torneo de King of Fighter también. Que el ganador se llevó 100 pesos y un viaje de vuelta al torneo de Buenos Aires, que era el torneo final de Argentina. Sí, la verdad que bastante importante el premio. Es un buen premio. Ah. Creo que hubo alrededor de 40 stands. Yo caí temprano, me compré lo que quería y me fui. ¿A dónde te fuiste? A conducir el evento. Ah. Había mucha variedad de stands, como siempre algunos se repetían, pero había mucho stand de Buenos Aires. Sí, sí, mucho. Y que ya Buenos Aires sabe que Rosario le conviene. Estaba muy bien distribuido, el tema de los stands muy prolijo. Y lo único que no me gustaba en los stands del medio, el espacio era diminuto para pasar. Es un evento ñoño. Y lo que pasa se que llena así, como un colectivo. Era mucha gente, había buen espacio. Me hacía acordar los eventos de Buenos Aires, que va pasando entre millones de personas. Después el buffet también, bueno, se ve que le fue bien porque se quedaron sin comida en un momento. Sí, yo los vi al final del evento tirando los billetes para arriba con una sonrisa enorme. Se ve que le fue bien. Yo fui a comprar realmente, trataron medio mala onda, fui a comprar, fui como, está bien, ya entendí que no había más. Igual. Me faltó aclarar que el concurso de karaoke tenía un premio de 100 pesos en orden de compra. Y ¿dónde es puro cómic? Creo que sí. ¿Por qué? Hay gente enojada un poco. No. En puro gómez, bien, ¿eh? Bien preguntar. Había 100 pesos en orden de compra en Shibuya Station. Ah, te cagaron. Tiene mecas, por lo menos. El puro cómic ya no tiene más arriba el techo. Después de eso vino. Quedó para el final el gran concurso de cosplay que todos están esperando, que a mi parecer fue el mejor de Rosario. De todos los que vi. Lo bueno que hubo cosplay repetido, pero mejoraron la calidad, la performance, digamos. Como el de la Afro Samurai. El Jedi. Todos se mejoraron un poquito. Los que ya habían pasado mejoraron un poquito. Se dieron cuenta cuando el público los abuchó antes de que lo tenían que mejorar. Había que agregar algo. El cosplay solo no, cosa no estaba. Que mejoró mucho de otros eventos, por ejemplo, el tema del sonido. Importantísimo que se entendiera lo que decía el presentador y los personajes. Sí, muchísimo. Mucho de eso se le atribuye al Galpón 11. Y bueno, tiene mejor acústica. Y la gente del sonido. Yo, que particularmente tuve la suerte de trabajar con ellos, muchísima buena onda, gente muy predispuesta, sí, y muy profesional. Demasiado. Esto es poco profesional. ¿Sabes lo que me gusta de los cosplays? A ver. Acá justamente en Rosario. Son todo de mala calidad y tienen olor a sopa. O sea, sucio. Pero vos estás hablando del concurso, ¿no? Del que está haciendo el cosplay. Yo digo del concurso y del que está haciendo el cosplay, porque es un olor... Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros estuvimos con la gente haciendo la proyección al momento que pasaban y tuvimos la oportunidad de conocerlos uno por uno, los chicos. Sí, porque pasaban y se quejaban. Sí, sí. No, pasaban, te pedían sus cosas, algunas ridículas, pero... sí, algunos tenían una sopa. ¿Viste? Y bueno, pero agradecí que al Galpón 11 y que había mucho espacio. No sé y si que... es sopa, es el olor típico de los nerds. Y sí. A sopa. Olor a ñoño. Olor a ñoño. Chivo. El chivo comprimido en un lugar... Pero es como que hay cosplay que están buenos y yo lo reconozco, dice, no, muy bien, te felicito. Este evento hubo muchos cosplays zarpados. Sí, la verdad. Los primeros puestos estuvieron muy vendados, a pesar de que los dos primeros se los llevaron gente de Buenos Aires, que fue Pandora. Que eran familia. La madre. No, no era familia. No, la madre no. Y la chica de. La chica de Blade. Ah, de. Blade, se llama. El Soul Eater. Soul Eater. Blade. La bruja Blade. Ah, fácil el nombre. La bruja Blade. Muy bueno el cosplay. Y acá ganó en tercer lugar de Rosario Si Mugen con su cosplay de Assassin's Creed, que estaba bárbaro. Muy elaborado. Él sacó armas largo, de todos sí, lados. Un poco largo el pico. Sí. Lo cargaban porque parecía un águila el pico que no tenía. O sea, a mí, cuando yo leí el micrófono, me cortó con una navaja porque tenía una navaja en serio abajo. No era de joda. No, la verdad es muy elaborado. No era que no se permitían elementos cortantes. Se pasó. Era muy Assassin's Creed. Muy Assassin's Creed. Cosplay para destacar. En primer lugar, yo destacaría mucho a la Yubomón, que gastó mucha plata en algodón estrellita. Sí, yo lo que más destacaría, lo que más me sorprendió, fue la señora, la madre de Pandora, sí, la haciendo madre de Sailor Galaxy. Fácil, 50 años. Madre. Y un poquito más. Vino de Buenos Aires disfrazada de Sailor Galaxy. Con un cosplay buenísimo. Un cosplay encima. Muy bueno, muy elaborado. Hizo bailando. Hecho, hizo coreografía. Hizo coreografía. Qué genia. Yo le mando un saludo a esa mujer. Sí, hay un video en YouTube que está toda la coreografía de ella y al final se escucha ¡Suegra! Buenísimo. Qué crack. ¿Qué más? ¿Otro para decir? No, en general lo que tuvieron que... A la gente le gustó mucho la chica que hizo de Naruto, que se puso una cortina y salió casi en bola. Hizo el sexy no jutsu. Sí, hacía rato que no se veía en un concurso de cosplay y el elemento desnudo para... Sí. Y también me gustó mucho la chica que se disfrazó de Haruhi porque se parecía a Haruhi. Era muy parecida. Al margen del comentario sarcástico, el traje estaba genial. Se parecía a Haruhi. La chica. Era muy parecida. Era parecida. Por favor, yo la tuve al lado. Yo también. Pobre chica. Que hubo problema con la música. La gente de la Dharma malinterpretó totalmente lo que ella quería. Y no era tan parecida. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, Yo estuve ahí abajo. Al costadito con la bandera Misión Anime. Yo, durante el concurso de cosplay, quiero aclarar que además mi otra función, además de controlar las proyecciones, era tocar la corneta cuando alguien se pasaba el tiempo. Ah, porque había 2 minutos. Porque había un minuto y medio. Ah. Fueron benevolentes algunos. No, había algunos que no se pasaba el tiempo en serio. No vamos a dar nombres porque... Más allá de eso, hubo muy buenas performances, muy buenos cosplay. Cuando terminó el concurso de cosplay, los chicos del Daruma nos pidieron que hagamos un video para... O sea, un video bien hecho, uno bueno. Y le hicimos uno de 15 minutos, 17 me parece que era. Que se llama Eduardo, está en YouTube. Y es todo filmado, no hay animación, no hay nada loco. Sí, hay un momento 3D en el video. Hay un momento 3D. No quiero spoilear para que no lo vieron, pero... Tienen que tener un Sony LED 3D. Si tienen lentes 3D y un monitor de alta... Un Sony LED 3D, algo de eso. Exactamente. Para verlo por YouTube. Y los que quieran nos pueden pedir el DVD, obviamente. 15 pesos. Más allá de eso, los 17 minutos no alcanzaron porque había muchos cosplays muy buenos y tuvimos que hacer tiempo. Y vos viste cómo hice tiempo. Exactamente. Interactuando con el público. Hay un video de YouTube que se muestra cómo hacemos un dueto con el cantante de Sephiroth. Sí, otra cosa, sí, que otro, destacar. Otro momento. La entrada gratis. La entrada gratis se la di. Para los que no fueron del público, yo dije que suba acá primero, se lleva una entrada gratis para el próximo Daruma. Y un chico tardó 3,7 segundos en saltar la valla. Y subir al escenario. Yo no lo podía creer. Otra cosa que me encantó fue la cantidad de cosplayers que estaban atrás del escenario, que eran los que querían subir y no llegaron tan rápido como el chico este, y lo amenazaron. Sí, lo amenazaron. Te agarramos a la salida y todos tenían katana. Uno era Samurai, el de Samurai Champloo. El de Samurai Champloo le dijo, el evento que viene, sí, lo mato. Y había otro muchacho que estaba disfrazado de un personaje de King of Fighter que sacó una katana de otro de los personajes que estaba ahí atrás y le es dijo, te agarro este la salida. Este evento es muy peligroso. Sí. La gente que piensa que tiene poder y que no los tiene, es muy peligroso. Sí, porque si no tiene poderes, tiene katana. Exactamente. Claro. Y a pesar de que no tengan filo, te chapa. Duele. Va a doler unos cuantos palazos, te van a doler. En fin. ¿Algo más parecido a la Daruma? Que estuvo muy divertida. Qué bueno fuiste. Que yo no fui especialmente. Qué bueno. No me dijeron, yo no tenía idea. Me enteré después cuando fui, sí, a las casas de Japón y me dijo, ay, no. Aparte, sabes, no pisaste Facebook porque no. Fue tanta la publicidad de Daruma por Facebook. Fue tanta. Era inmunda. Yo ya estaba cansado que me etiquetaran en foto de si te publican más de tanto comentario, te regalan una entrada. Estaban millones de fotos igual etiquetadas. También voy a destacar que no tiene nada que ver, pero voy a destacar que nuestro amigo Elgiem filmó toda la Daruma. Y hay todo el cosplay. Todo el cosplay y otras cosas aparte me empecé a filmar. Hay como 20 videos en YouTube del cosplay entero. De cada cosplay, hay un video de cada cosplay. Eso es voluntad. Sí. Yo le agradezco a Mónaco porque tengo filmado cuando canté con Mati. Oh. Estoy contento. Ah. Gracias a Mati también, que él me dijo que no iba a subir, pero al final como que lo obligué y era un tierno. Y feliz cumpleaños. ¿Sabes por qué no me llegó esa publicidad que hablan ustedes? 29. No estoy en el ámbito yo. Pero falta. Falta mucho. Pero así, para ¿no? cuando escuche el programa, falta seguro que estamos ahí. Bueno, yo a la Daruma, como evento de lo que estoy acostumbrado acá, le voy a dar 8 y media, 9. Porque fue realmente un evento genial. Así que escuche ustedes. 8, 8, yo no le daría. Ella no le va a yo poner. Yo no puedo ponerle. Yo pensé que iba a inventar una nota. Bueno, voy a inventar un 6, porque no estuve yo. Faltaron cosas, yo. Claro. Yo le voy a dar un 8. Me pareció muy interesante, cosas para mejorar, y sí, mi opinión se ve afectada por cuando estábamos trabajando para presentar la pantalla, el proyector, la gente que le prestó el galpón, un tal Ariel, muy mal, a insultar, tratar mal a los que estábamos trabajando, creyéndose que es el dueño de algo que es municipal, pareció que no entendió bien el lugar donde estaba, criticando. Bueno, una de las cosas negativas del evento. Por eso por ahí el público no lo vio, pero yo lo destaco porque la verdad que pasamos un mal rato atrás del escenario. Sí. Boo. Gracias al promedio que le puso la chica, el 6, tenemos un Daruma con igual a 7.75. Exacto. De calificación. ¿Qué? Cuando venga Hanamichi la mejorará o la bajará. ¿Es un aprobado? Sí. Es un muy aprobado. A mi punto de vista, fue el mejor evento de acá, Rosario. Mejor hasta que el Anime Friends, que fui yo y que fue bajísimo. Así. Yo fui al Anime Friends. ¿Sí? ¿En Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. ¿En estaba serio? Justo de paz porque íbamos con una amiga al coso de Star ¿Cómo Wars. Estás de paso, ¿eh? Ah, fuiste al coso de Star Wars. Me llevo porque el papá es re fan de Star Wars, ella también, y bueno, yo más o menos, porque mi familia también. ¿Tuviste en Anime Friends vos entonces? Sí. ¿Qué día? Oh, el sábado. Sí. No, el domingo. Estuvimos todo el día. Yo no la escucho muy convencida. ¡El anime bingo! ¡El anime bingo! ¡Fuimos al anime bingo! No fuimos al anime a la bingo. La mañana. Nos ganábamos todo, todos íbamos. Bueno. La Daruma. Bien, yo ya dije mi opinión. Los chicos de la Daruma se portaron muy bien conmigo. A nosotros nos invitaron para el evento, pero por motivos nuestros nos fuimos, nos repartimos panfletos, etc. Bueno, pasamos al relax. Romy, te voy a dedicar un tema. El sexto opening de One Piece. Que bueno, no sé su nombre. Vamos a escucharlo a ver qué cómo es. Bueno, muy lindo el tema. Y esto, a mí el único tema que me gusta de One Piece es We Are. We Are. Es así. Y la versión es Straw Hat Version de We Are. Y la escuchamos en versión... Saquiendo. No. Electro. No, la escuchamos en vivo en el Anime Friends. La escuchamos en vivo, sí. La escuchamos en versión acústico. Ah, eso. Yo pensé que quería decir el nombre del cantar. Sí, la escuchamos en versión acústica. Es mejor acústica que... No. Estaba muy linda. Todos los acústicos fueron peor que los originales. No. Después lo escuchamos otro día bien y era mejor. Esto trae cola, así que mejor pasamos a otro tema, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle un final al programa. Así que, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ahora pasamos a lo que todos esperaban, el informe retro con Bruno. Wow, no puedo creer que todo el mundo estaba esperando esto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la serie esta que veníamos comentando, que es Lupin III. Una serie recordada por ahí la gente mayor, no por tanto la juventud. Mayor. Digamos que los jóvenes no tuvieron mucho contacto con Lupin. La gente. Gente fanática de Bleach y Naruto. Exactamente. Bien. O sea, los nuevos Subliter y bueno, y te cuento. Por eso, si esperan encontrarse un personaje principal haciendo cada vez más fuerte el ataque principal, esta no es la serie para ellos, es completamente distinto. Esto es una serie muy parecida a lo que es Cowboy Bebop, por ahí un poco más conocida. Se podría decir que el padre de Cowboy Bebop. Es el padre. Cowboy Bebop toma muchos elementos de Lupin. Uh-huh. Totalmente. Hasta, y muy bien, ¿eh? No estamos diciendo que roba. No. Hasta detalles como decirte que la marca de zapatos de Spike, el protagonista de Cowboy Bebop, es la misma que la de Lupin. Veo que alguien hizo su trabajo. Bien. Inclusive vos fijate la similitud de entre personajes. Exacto, entre Spike y Lupin. Muchísimas similitudes. Otras similitudes también podemos nombrar que la barba de Jet Black, de Cowboy Bebop, es exactamente igual a la del compañero de Lupin, Shigen. Exactamente igual. Y Faye, la minita de Cowboy Bebop, tiene la misma personalidad que Fujiko. O Patricia, como se tradujo. A mí me parece que Faye es un poquito más mujer que la otra. Pero bueno. Tiene unos cuantos años de ventaja, Faye. Sí, sí, sí. Como para haber aprendido sensualidad y esas cosas que en esa época no. Pero la otra era más pícara todavía. Era mucho más pícara. Apenas podía sacarte el chumbo y cagarte a tiro, lo hacía. También un último detalle más para resaltar entre Cowboy Bebop y Lupin es que el personaje Vicious de Cowboy Bebop, que sería el mismo personaje que Goemon, el samurái de Lupin III, tiene las mismas habilidades, o sea, se destaca por la misma maestría en el manejo de las armas. En la espada contra la pistola. Exactamente. Guarda, Goemon, me acuerdo, en el opening, si no me equivoco, cortaba la bala a la mitad. Era muy bolacero. Era un gran samurái. Bueno, entonces danos un resumen breve de breve de Lupin. De Cowboy Bebop, me encantaría. Sí. Lupin III es una serie manga creada e ilustrada por Kazuhiko Kato, bajo el nombre de Monkey Punch. Es un graso. Punch the Monkey. Es impresionante cómo ganó fama el apodo y se fue olvidando el nombre real del autor hasta el punto que llegó a generar un poco de envidia su apodo al autor, porque al principio no había apostado tanto por publicarla su bajo su... No estaba tan convencido de publicarla bajo su propio nombre, por eso eligió el apodo, el seudónimo, y bueno, le terminó yendo demasiado bien. Fue publicada por primera vez en la revista japonesa Weekly Manga Action el 10 de agosto de 1967. Corría 1967. 1967. Las calles de Japón estaban. Tiene un arrastre. 43 años. Sí. De acá estamos. Y sigue saliendo. Me encanta. Y sigue saliendo. Me encanta. Todo un éxito. Bueno, está la historia relata las aventuras de una banda de ladrones liberada por Lupin III, que es el nieto de Arsène Lupin, un caballero ladrón francés, que está basado en un personaje de novela creado por Maurice Leblanc en 1941. Son 21 novelas de un personaje, bueno, de época, un ladrón de guante blanco. Con razón su traducción es Lupin. Lupin. Lupin. Eso es una mala traducción. Sí, en realidad sería la mala traducción japonesa. Que no, porque lo que se llama Leblanc es el autor de la novela. Claro. No, ¿era Lupin así o Lupin? Se le pronunciaba Lupin. A veces algunos canales decían Lupin. Pero a lo mejor se le Lupin prestó la confusión. Fer, no es Lupin de Fer. Lupin básicamente viaja por todo el mundo con su amigo tratando de robar grandes tesoros y se escapa de la policía. Tiene una relación medio ambigua. Nunca termina de ser ni malo ni bueno, porque si bien se vive escapando de la policía, del Interpol, también frustra a muchos ladrones durante su aventura, entonces tiene esa... Él no lo quiere hacer mal a nadie, nada más quiere robar. Es un pícaro. Y tiene esa actitud. Es muy vivo, aparte. Es muy, muy... Ojo que, por lo que me han comentado, en el manga es no es tan bueno, digamos. Está bien. Siempre los mangas son más... Si te puede matar, te mata. Hay unas diferencias bastante notorias entre el manga y el anime. Por ejemplo, el inspector Sanigata, que en el anime es hasta poco torpe, digamos, la persecución que hace de Lupin. En el manga es un oponente, un adversario bastante jodido que tiene Lupin. Es mucho más serio. No tiene nada que ver con el anime. Es un payaso en el anime. En el anime lo hicieron más divertido. Es una cuota de humor que le viene bien a la serie. Bueno, podemos nombrar la larga lista de cosas que componen el universo Lupin. Mangas, anime, OVAs, especiales de TV, películas muchísimas. Entre películas, OVAs y especiales de TV tiene un total de 30, siendo el último que se estrenó en el 2009. Muy interesante, ya vamos a hablar de eso. Podemos empezar a hablar un poquito, si te parece bien, sobre los personajes. Sí, a grandes personajes. Tenemos personaje principal, Lupin III, ya habíamos nombrado, que es el nieto de un famosísimo ladrón buscado por todo el mundo. Del padre no se sabe nada. Del padre es Lupin II. Es lo máximo que se llega a saber. Un gran ladrón, por supuesto. Exactamente. El abuelo se llega a ver en un capítulo embalsamado. Sí, lo llevan embalsamado. ¿Viste? Iban siempre en un Citroën. Los autos de Lupin han marcado época. Iban en una citronave y lo llevaban arriba del techo. Así embalsamado al abuelo. Sí, eso es lo poco que se llega a ver, digamos, de del abuelo y del padre, nada. Podemos decir de Lupin también que su arma preferida es una Walther P-38, un arma de guerra nazi, una Luger. Y le queda divina. Le queda espectacular. Y otra curiosidad, que no es el único anime o manga que utiliza o que tiene esta arma entre sus objetos principales. ¿Te acordás de la serie Transformers, la primera? Sí. Megatron, adivinen qué arma se convertía. Una Walther P-38. Exactamente. ¿Qué cosa eso de los nazis son malos? Megatron no tenía algo de nazi. Sí. Bueno, es básicamente un mujeriego. Tiene una gran debilidad por las mujeres y su principal debilidad es Fujiko. Lo tiene completamente loco. Que muchas veces le termina robando a la chica a él. Por lo esa tiene habilidad. Completamente controlado. Sí. Es impresionante que es la única habilidad que tiene Lupin. Pero ella dependió de él muchas veces. Muchas. Son más veces la que perdió Lupin de la que ganó con Fujiko. ¿Y quién es su compañero? Tenemos su mano derecha, Daisuke Shigen, el tirador del grupo. Un cap, me encanta. Nunca puede, se ven los ojos. Muy nunca se veces. Le ven los ojos. Es, se le han visto, pero muy poco. Prefiere disparar sin que se le vean los ojos con el sombrero. Un cap. Puede disparar en 0,3 segundos. Una velocidad asombrosa. Es un personaje genial. Además de bueno, su impresionante exactitud. No solamente se limita a pistolas. Se maneja todo tipo de armas de fuego, incluyendo hasta... Sí, creo que lo he visto lanzar cosas muy pesadas. Sí, básicamente munición antitanque. Sí. Su arma predilecta es un revólver Smith & Wesson modelo 29. Después otro de los personajes, compañeros de Lupin, por ahí con un poco menos de que aparece con un poco menos de frecuencia, es el samurái del grupo. Aparte primero fue como un enemigo. Al principio era enemigo, después por conveniencia se fue el Sasuke. Uniendo. Se fue uniendo al grupo de Lupin, es Goemon y Ishiwaka y... Goemon Ishikawa, 13º. Para Locomotion, Roman. Ramón. Si querés, te hago Lupin, era... Dale, a ver. Aramis Lupin. Lupin. Bueno. Lupin. ¿Y cómo se llamaba el tirador? El tirador era el simpático Oscar. Loco Oscar. El simpático Oscar. ¿No se llama Julián? Sí, para mí también se llama Julián. No importa. Puede ser tranquilamente. Hay dos versiones y las dos son gallegas. Sí, Oscar, sí. Ramón también tuvo como nombre Francis. La otra de las traducciones. ¡Qué feo! Samurai Francis. Siempre tenemos que apreciar el hecho de que Lupin nunca se llamó Lucas. Sí, gracias a Dios. Era posible. Bueno, sobre el samurái podemos. El hecho significativo es que posee una espada capaz de cortar el metal, el acero. Sí, cortaba balas, era un cortaba chabón. El acero. Y bueno, un rasgo divertido del personaje que siempre lo hacían cortar algún objeto inanimado de poca monta y él siempre se quejaba de oh, me hacen usar mi terrible katana para cortar esta boludez. Bueno, y después tenemos a Patricia, Yoshiko Mine, el amor de Lupin. Pato. La pato. Mejor dicho, la lujuria, porque más que una relación de amor era de... Sí. Sexy rock and roll. Sí. No tanto sexo porque pobre Lupin no tenía mucha suerte con esta chica. Era una ladrona más que muchas veces competía con Lupin y cuando le convenía, se asociaba con Lupin. Finalmente, el otro personaje principal es el inspector Zenigata. Es un descendiente de un detective real que se llamaba Zenigata Heiji, un detective muy famoso en Japón. Él es supuestamente el bisnieto de ese detective que hace la misión de su vida atrapar a Lupin. Sí. Con el tiempo se nota que terminan desarrollando una relación de amistad. Amor-odio. Amor-odio. No podría vivir el uno sin el otro. Admiración también. Lo atrapa una vez. Sí, una vez lo atrapa. Hay muchas anécdotas. Inclusive una vez llega a trabajar con Lupin en uno de los especiales de TV. Creo que en una de las películas también, pero es una cuestión de... Bueno, trabajamos juntos porque si no nos quedamos muriendo. No, básicamente la tenemos clara. ¿Hay algún ladrón que compita con Lupin o alguien que esté muy a nivel de Lupin? No. Tiene sus rivales. Hay un OVA muy interesante que salió en el 2008 que se llama Green vs. Red. Green vs. Red, básicamente para explicar rápidamente de qué se trata, es arrestan a un falso Lupin, una persona que se hace pasar por Lupin, y cuando sale la noticia... Aparecen de la nada un montón de personajes disfrazados exactamente igual que Lupin para desmentir que habían atrapado a Lupin. Eso también pasa en la serie. Se generan toda una serie de situaciones divertidas. El verdadero Lupin está en la ciudad observando todo eso porque él estaba planeando de robar un diamante. Lo interesante de la película aparece cuando aparece otro Lupin que parece sobresaltar del resto, que está tras del mismo diamante que Lupin. Y ahí empieza una competencia donde Lupin se ve bastante preocupado porque las habilidades del muchacho son muy parecidas a las de él. Green vs. Red es básicamente porque, como saben, los sacos de Lupin fueron variando a través de las distintas etapas de animación. Durante la primera serie fue... El primero era verde. Verde, pero me confundiste cuando dijiste rojo y verde. En la primera etapa de la animación fue verde, en la segunda fue rojo y finalmente terminó siendo violeta. ¿Violeta en la final? En la violeta. Película final es violeta. Entonces hace referencia a que, bueno, Lupin está con el traje rojo y el nuevo que aparece está con el traje verde. Claro. ¿Cuál es la posta? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Algo que quieras comentar vos que te haya llamado la atención? ¿Un detalle? ¿Algo? Mira, la verdad que lo que mueve Lupin es impresionante. Siguen saliendo cosas nuevas. ¿Viste? Y ahí la gente de nueva del anime no lo tiene en cuenta. No, es una cosa. Realmente no, se pierden mucho. No entiendo por qué tiene tan poca propaganda serie. Acá en Argentina, siendo que es por acá lo pasó enorme. Locomotion y The Film Zone. Es enorme. Para las de Film Zone estaban bárbaras. Eran las porque películas. Tenían muy buen doblaje, tenían muy buena calidad. La de Locomotion era la serie original con doblaje gallego. Claro. Bueno. Mira, para que tengas una idea de lo que ha trascendido Lupin de lo que es el mundo del anime y del manga, la empresa Fiat ha lanzado un nuevo auto en honor a el Fiat 500, Nova 500, que es el que usaba Lupin, en sus primeras películas. Que se ha aguantado mucho ese. Ese, bueno, sinceramente es impresionante, porque la Fiat lanza un auto en honor a una serie de anime, es un logro realmente para lo que es la serie. En una de las películas me parece que había una competencia en la que iban uno en un Citroën y el otro en un Fiat, no me acuerdo, que iba por las paredes del auto. Otra cosa que demuestra la importancia de Lupin es la película que tuvo con otro personaje importante, ¿o no? Exactamente. Que de eso te quería escuchar hablar. Bueno, si tanto insistís. El último especial que se estrenó en el 2009, Lupin vs. Detective Conan. Es un especial de TV que, como característica principal, digamos, lo interesante del especial es la interacción entre los dos personajes. La historia es muy pobre, predecible, no tiene grandes misterios. No me dijeron que está buena. Digamos, no, por el lado de lo que es detectivesco, el misterio no es tan importante como nos tiene acostumbrado Detective Conan. Y por el lado de lo que es la parte de Lupin, digamos, las tretas de Lupin no son tampoco tantas. Es sí interesante verlos interactuar realmente a dos personajes tan distintos. Tan diferentes. Eso es lo que lo hace divertido. Y bueno, si la quieren ver, quédense al final de los créditos, que van pasando muchas escenas muy bizarras y divertidas durante el transcurso de los créditos. Tengo datos curiosos así sobre series que lo... Full Metal. Tirame así Samurai rápido, Jack. Rápido. Decí. Si querés, te cuento algo sobre alguna película. Si no, te cuento sobre una de las películas más conocidas de Lupin, El Castillo de Cagliostro. Castillo Cagliostro. De Cagliostro, una de las películas más recordadas y posiblemente una de las más queridas por los fans de Lupin. ¿Por qué? Marcó una... Fue todo un suceso, digamos, la película. No sé si tenés que... Fue el primer trabajo de... El famoso director Hayao Miyazaki estuvo siguiendo bastante lo que fue lo que es leer el anime de Lupin y bueno, participó particularmente en esta película. La película recibió críticas excelentes, inclusive una del propio Steven Spielberg. ¿Qué dijo? Steven Spielberg manifestó que la persecución de autos que se ve al principio de la película es la mejor persecución de automóviles de toda la historia del cine. Steven Spielberg también dice muchas cosas. Dice muchas cosas, pero. Steven Spielberg a veces. ¿Qué? Voy a decir una cosa. ¿Qué halago? Voy a hacer un paréntesis muy rápido. Unos uruguayos hicieron un corto que se llama Ataque de Pánico, que son unos mecas que atacan una ciudad de 5 minutos. Steven Spielberg dijo que lo iba a hacer película. Porque es muy bueno. Y yo lo vi y es unos mecas en 3D atacando una ciudad. ¿Cómo de 5 minutos hace una película de 2 horas? Bueno, ahí está Steven Spielberg. Bueno, es impresionante cómo ese hombre se hizo una fama en el mundo de Hollywood, ¿no? Pero bueno, ya que es tan famoso, lo nombramos. ¿Alguna otra curiosidad que te puedo nombrar sobre el tema de la película esta? Rapidito, es que esta novela también tiene muchas cosas que ver con la obra de Maurice Leblanc, el autor de Lupin original. Toma partes de novelas de este mismo autor, particularmente de una que se llama La Condesa de Cagliostro, que tiene algo que ver con la historia, pero no vamos a adelantar. Bien, entonces la vamos a ver. La vamos en mi casa, la voy yo. Sí, sí, la verdad que muy recomendable. Listo. La yo serie. Yo la tengo. ¿Vos la tenés? El viejo viene a verla con nosotros. Perfecto. Bueno, si te queda algo más para decir, un dato curioso, que vos dijiste que lo nombraron en alguna serie, así rápido, a grande rasgo. Hay un montón de homenajes a Lupin en varias series, algunas más conocidas, otras no tanto. Podemos nombrar, por ejemplo, pequeñas cositas. En Samurai Jack, ¿te acordás de la serie que hizo Cartoon Network en su momento? Sí. El protagonista se enfrenta a un ladrón exactamente igual a Lupin. Es una clara homenaje. Un gran homenaje. En Full Metal Alchemist, este está bueno. En el capítulo de la ladrona, te tenés que acordar. Es un capítulo de relleno para los que están leyendo más. La ladrona que tira las cartas. ¿Cuál? Este personaje. Sí, no es de relleno, o sea, es de la otra serie vieja. Es de relleno. Es de relleno porque no está en el manga. No, casi nada está en el manga de esa serie. Pero hasta el momento donde llegaba la serie, eso está inventado. Claro, porque la serie y el manga supuestamente son iguales hasta que muere Hughes. Y todavía no se había muerto Hughes. ¿Eso pasaba antes? Sí. El spoiler que... Chico, Goku revive. Si estamos en julio del 2010 y nadie sabe que Hughes muere, ya sea por la serie vieja, por el manga o por la serie nueva, porque alguien lo escuchó, alguien lo dijo, no está viendo Full Metal. Entonces no le importa que Hughes se muera. Exactamente. Bueno, como te decía, vieja. La ladrona esta alude a Fujiko Mine, la coprotagonista de Lupin, y al igual que ella se disfraza y cambia de personalidad constantemente. Una loca. En ese mismo capítulo, el inspector de policía utiliza la misma ropa que la del inspector Zenigata. Mirá, hay que verlo de nuevo. Y además utiliza las mismas esposas que tenía el inspector, unas esposas largas, ridículas. Sí, me acuerdo, son muy graciosas, muy Hanamichi. No conozco ese Hanamichi que está. Hanamichi es sinónimo de bizarro en nuestro idioma. Claro. Entonces, bueno, muy completo el informe, la verdad que... Buenísimo. Ahora que te vimos a vos y a Nicotina, Nadim va a tener que esforzarse mucho. Ya, comparado con lo que venía antes, una cosa terrible. ¿Algo más que agregar? No, la verdad. Pipí cucú. Lo dijo. Me gusta. Muy bueno, sobre todo para hacer el primer informe, muy bueno. Muy buena serie. Excelente la serie que elegiste. Ah, no, aparte porque un chico la pide. No me acuerdo cómo se llama. Un chico inteligente. Sí. No. Gap. Así que se lo dedicamos a él. No me acuerdo su nombre ahora en este momento y estoy muy cansado. Y muchísimas gracias. Muy bueno tu informe, así que te vamos a tener de vuelta, lo quieras o no. Muchas gracias. La verdad que fue un gusto haber estado con ustedes. Y bueno, nada más es cómo sigue el programa ahora. Nos vemos en un mes. Ahora cerramos. Lo que están escuchando ahora es el hermoso ending de Gurren, que es tan triste como la película. ¿Algo rápido para decir? Lo dije. Realmente rápido. Muy rápido. La semana que viene tenemos un informe criticando el animate, lo bueno y lo malo. Y un informe de Nadine sobre... Fiestas japonesas. Fiestas japonesas y cosas que no van a ser tan buenas como el informe de Bruno. no queda más para decir, esperemos que la próxima semana vuelva Hanamichi y que tengas un buen viaje, So. Gracias. Que lo pases de la mejor y nos traigas lo que puedas. Yo digo una cosa, y si algún día tenemos que estar todos juntos, porque ahora ella se va y Hanamichi ocupa esa silla, ¿cómo entramos todos acá? No entramos. Así que bueno. Uno va a tener que ir arriba de Hanamichi en hombro. Total, él se lo aguanta. Me parece que va a ir vos arriba de Hanamichi. Y no sobre los hombros, justamente. Lo dejamos ahí. Bueno, vamos a pensar, chicos. Vamos a ver cómo reorganizamos la estructura de. Yo soy nuevo en esto, pero podemos hacer que los oyentes lo decidan. Dale, que manden un mail a visión.anime@hotmail.com. Si querés que el viejo se siente encima de Hanamichi. Me parece perfecto. Si no, comunicate con nosotros en nuestro Facebook. O sea, buscá Misión Anime en Facebook y unite. Y déjanos comentarios. Me encanta. Está bueno. Nos escuchamos la semana que viene en el programa número 26. Sayonara sae ienai mama kobore ochiru kimi no subete hanasanu yori igiri shimeta kono itami mo sono nukumori mo tres programas nuestros, entre comillas. Porque nos colgamos también. Mira, ahora que te acordás de los rulitos, no te puedes meter ahí en la cabeza, pues no rebotas. Que sea la última que lo dice. No va a pasar, eso no va a pasar. Bueno, aproximadamente tres programas. Una banana, ¿cómo? ¿Para qué te hablas? Pasame el coso. Primero me lo roban todo y después me lo tiran, loco. Te lo mereces. Un cuarto de respeto. Un cuarto. Y eso que no traje a Michi. Kimi no subete hanasanu hodo yomigaeru yo kimi no koe no okura no hibi mo evento fue el 15 de mayo, o el 30. Como le quieran decir. Si vamos a anotar 30, pues decimos 15. ¿Y qué dice 15 de Ahí tenemos un blooper. Sí. Moral.